Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Welcome. Este programa forma parte de la Redux Network. Bienvenidos a este programa después de un rato que estuvimos de vacaciones forzadas. Aquí andamos de nuevo en este programa del Espejo de Momo, totalmente en vivo. Y bueno, como es un programa en vivo, pues se tienen ciertas contingencias de tipo tecnológico ambiental y anexas. Las ondas de radio nomás no se dejan. Ahora resulta que no atraviesan paredes. Entonces, bueno, pues aquí andamos una vez más. Sean todos bienvenidos a este programa. Como les comentaba, bueno, estamos de regreso. Gracias en parte a nuestros queridos servidores del radio que, bueno, se dedicaron a tomarse un largo puente y nos forzaron a tomarnos unas vacacioncitas. Pero bueno, ya andamos de aquí de regreso. Para aquellos que no sepan de dónde salió esto, pues bueno, sale de un blog que tiene su servidor, o sea, yo, Momo, que se llama El Espejo de Momo. Este programa, creo que no les dije al principio, se llama El Espejo de Momo, Antihora Nacional. Entonces, bueno, pues aquí andamos, sean bienvenidos. Tenemos muchas formas de contacto. No los voy a aburrir necesariamente con todas ellas porque, bueno, van a estar posteadas en una entrada en el blog, que es el Espejo de Momo, como les decía, que se encuentra en walamomo.wordpress.com. Walamomo se escribe walamomo.wordpress.com. Entonces, bueno, pues ese es nuestro punto más importante de contacto. También tenemos un correo para el programa y para el blog, una cuenta de Twitter y tenemos una página de Facebook que, bueno, pues ahí se actualiza conforme a lo que hacemos aquí en este programa de radio o lo que hacemos en el blog. Entonces, bueno, pues sean bienvenidos sus comentarios, sus retroalimentación y pues lo que nos quieran decir, comentar y vamos, hasta si quieren participar en el programa, pues o en el blog, pues sus aportaciones son bienvenidas. Ahí ya han visto algunas aportaciones, tanto en el radio, que bueno, nada más hemos tenido una, y bueno, tuvimos invitados hace dos programas, pero bueno, pues si se animan, la puerta está abierta, los micrófonos también están abiertos para que pues participen de esto, al fin que pues bueno, este programa lo produce un servidor, pero pues al fin y al cabo pues es de ustedes los escuchas, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decía, sean bienvenidos. Llevamos un poquito de retraso precisamente por las cuestiones técnicas, pero bueno. ¿Qué más? Ah, la música. Empezamos con una rolita de los señores de Cardigans que se llama Carnival. Y la música que les voy a poner esta noche es un soundtrack, ya saben que casi siempre pongo compilaciones o soundtracks, aunque bueno, por ahí el de Madonna pues fue un compilado de varios discos, entonces bueno, pero en este caso es una compilación que se hizo a propósito de la película de Austin Powers, de hecho la primera, entonces bueno, pues van a estar oyendo canciones a propósito de esa película y bueno, que formaron parte del soundtrack de esa película, entonces pues van a tener música relativamente reciente o pues algo viejita, ¿no? Entonces pues estén atentos y pues ahí estaremos poniéndoles musiquita variada, ¿no? De esta película, como les comentaba. Y bueno, también antes de pasar a la sección de noticias, no me resta más que decirles que todo lo que se expresa aquí son mis opiniones personales y en el caso de las noticias, bueno, de la gente que las escribió, yo no escribo las noticias, sino simplemente las comento y las editorializo un poquito acá. Y pues bueno, pues con eso sean bienvenidos a esta edición, la edición número 19 de El Espejo de Momo Antihora Nacional. Espero que se diviertan junto conmigo y gracias por estar escuchando en estas últimas horas y momentos del domingo. Entonces, bueno, pues sin más por el momento, pues seguimos con un poco más de musiquita y regresamos con las noticias. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. ¡Ja, ja, ja! noticias. Y bien, pues ya andamos de regreso con las noticias y vamos a empezar con una noticia un poco extraña. La semana pasada, bueno, de hecho el día 27 nos adelantaron con una noticia un poco chusca, aunque bueno, ahí se podrá ver un poco la corrupción que existe en los medios policíacos. Resulta ser que se detectaron que había policías embarazados. Esto no tendría ninguna gracia ni ninguna hilaridad si no fueran hombres, porque bueno, sabemos que pueden haber policías hombres o policías mujeres, pero en este caso eran todos hombres, ¿no? Entonces resultaron, de acuerdo a un análisis que se les hizo a raíz de unos estudios que se están haciendo en las policías en el Estado de México para ver la toxicidad que tiene su sangre o lo que se mete en los señores, ¿no? Entonces pues obviamente en sus muestras, que generalmente son muestras de orina, pues las presentaron y resulta que varios de ellos dieron positivo en embarazo, ¿no? Entonces, hijos de el mal, y esta gente es la que nos anda cuidando. Los elementos tan responsables y bien hechos fueron de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, como les comentaba. Entonces, bueno, pues ya podrán imaginarse el tipo de personajes, ¿no?, que andan por ahí cuidándonos, ¿no? Y les tengo reservado una noticia después de esto, a propósito de nuestros cuerpos policíacos del Estado de México también. Y bueno, la siguiente noticia es una noticia un poco tecnológica. Ya se ha dado a conocer un poco el mes antepasado, a finales del mes pasado, prácticamente a fines de agosto y principios de septiembre, que probablemente también Telcel le entrara al rollo de las guerra de consolas. Les había comentado yo en un programa anterior que también Lenovo estaba en planes de crear una nueva consola para competir, bueno, pues con las demás consolas, ¿no? Pero en este caso más cerca de casa, en el caso de Telcel, le va a entrar asociándose con una compañía que se llama Sivo, para introducir una consola que ellos aducen por las noticias y los artículos que han salido en internet, que es una consola educativa. Obviamente, pues por ahí no está el marketing, porque bueno, pues ha habido algunos esfuerzos en ese sentido para producir consolas educativas, pero bueno, no han sido del todo exitosos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, esta compañía Sivo y Telcel en México se están asociando pues para ofrecer esta nueva consola. Esta consola se va a conectar vía la red 3G de Telcel y teóricamente empieza este mes a venderse. Yo traté de validar esta noticia que leí en un sitio de internet, un sitio de noticias, directamente en Telcel, pero no encontré rastro de la nota, ¿no? Y bueno, siendo ya el mes de octubre, pues ya deberían de tener algo de información, al menos algunos avances, pero no encontré nada. La nota en la que leí la información decía que bueno, que van a empezar vendiendo los juegos en 50 pesos, que bueno, es relativamente barato si se les compara con los precios normales de otras consolas, aunque habrá que ver cuál es la oferta que tienen, ¿no? Porque al fin y al cabo, y bueno, por ahí, luego al ratito les meto un gol de un proyecto ahí que tengo con el buen Gilberto Cárdenas, básicamente de eso se trata, ¿no? De lo que uno esté buscando en las consolas, bueno, es básicamente la diversión, ¿no? Entonces, a muchas consolas le apuestan por la exclusividad de unos juegos o otro tipo de cuestiones, ¿no? En este caso, bueno, ellos le están apostando, como les comentaba, a la parte educativa. Obviamente también van a vender videojuegos normales, pero bueno, pues la novedad es que se va a conectar para hacer la descarga a través de la red 3G de Telcel y pues que los juegos en promedio van a estar en 50 pesos cada juego, ¿no? Es pudiera decirse es equiparable a los precios que ahorita está manejando, por ejemplo, la tienda está la App Store de Apple, aunque ellos ofrecen en algunos juegos es más barato todavía porque llegan a estar hasta en 10 pesos algunos juegos, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Cuál es la oferta de juegos y, bueno, en ese sentido, pues ver si están baratos o no, ¿no? También aducen ellos que, bueno, parte de este del precio de estos juegos es para combatir un poco la piratería de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos a ver si les funciona y que tengan éxito, ¿no? Y como les decía, declaración desafortunada, cambiando un poco de tema y siguiendo con el Estado de México y las fuerzas que nos protegen, el cuate este que se llama Alfredo Castillo salió diciendo prácticamente textualmente que vayan a delinquir a la calle, haciendo referencia a ciertos miembros de su corporación. Su corporación es la Procuraduría de Justicia del Estado de México, diciendo que, bueno, que algunos elementos son malos elementos, entonces que prefiere que estén en la calle antes de que le den un mal nombre a la corporación, ¿no? Lo cual a mí en lo personal se me hace bastante desafortunado, por ponerle un eufemismo, porque como recordarán, este es un programa apto para todo público, entonces realmente no puedo decir lo que pienso con las palabras que debería, pero pues, ¿qué le pasa a este cuate, no? En vez de investigar a estos tipos y decir, bueno, lo que estás haciendo merece un castigo, en este caso, no sé, cárcel o lo que se necesite, pues, no, mejor te damos de baja y pues, pues ya, si delinques es tu rollo porque ya no eres, ¿no?, miembro de la corporación. Vamos, es una solución tonta, por decirlo menos, y bueno, pues unas declaraciones bastante, bastante desafortunadas. Y bueno, siguiendo con cuestiones un poco extrañas, salió el, si no me acuerdo mal, el secretario de Transporte del Distrito Federal, a nombre de Marcelo Ebrard, en un evento que se hizo el día de ayer, a propósito del 2 de octubre, y la conmemoración de este fatídico hecho, ¿no?, que se dio en la Plaza de Tlatelolco, que, bueno, ya hablaremos un poquito más al rato de esto, diciendo que, bueno, pues que tanto la Secretaría de Gobernación como el Ejército y el Partido de la Revolucionario Institucional, alias el PRI, pues tenían que hacer o emitir una disculpa pública por los hechos suscitados en 1968, ¿no?, el 2 de octubre. Entonces, híjole, es como si dijeran, yo no sé por qué no incluyeron al DF, si al final el gobierno del Distrito Federal, si al final pues es en su propia demarcación donde pasaron estas cosas, ¿no? Entonces, no quiero sacar conclusiones que no sean las adecuadas, ¿no? Pero obviamente sí sería yo ingenuo en no decir que, bueno, pues fue un hecho bastante malo, no es la palabra, sino pues fue un evento represor, ¿no?, en un movimiento que, bueno, tenía mezclas de muchas cosas y todo esto, y bueno, que les pega, pues digo, a una generación anterior a la de nosotros, ¿no?, que fue la de nuestros papás, que en ese momento, pues la mayoría de ellos, si no estaban estudiando, estaban por terminar su carrera o pues tuvieron vamos, ahora sí que estaban ellos viviendo su adolescencia en esos momentos, ¿no?, en la mayoría de los casos. Entonces, pues sí es una cuestión trágica y bueno, pues es parte de nuestra historia y no se ha podido, digamos, hacer justicia, ¿no?, en ese sentido. Y pero de ahí a que salga este cuate a decir eso en nombre de Marcelo, pues como que es un rollo medio demagógico, no medio, es totalmente demagógico, y pues buscando cosas para el futuro, ¿no? Entiéndase el 2012. Entonces, a mí se me hacen unas declaraciones pues con un, ahora sí como dicen los gringos, con un timing muy muy chafa, y pues bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces bueno, pues se las quería platicar para que pues conocieran la parte extraña de todo esto. Y bueno, pues luego en una noticia del ahora sí que del mundo del espectáculo, el día de ayer tocaron los señores de Black Eyed Peas en el Estadio Azteca, tuvieron un aforo relativamente bueno, 75,000 personas en el Azteca. Entonces bueno, pues ahí le dejan una chambita a YouTube, ja, como si no fueran a llenar el estadio con esos precios. Pero bueno, pues tocaron y parece que tocaron bien, tuvieron contenta a la gente, y pues ahí les abrió un DJ que se llama David Guetta, que también estuvo en la producción del último disco que tienen estos señores, que se llama The Beginning, porque de hecho la gira se llama The End. Entonces pues bueno, estuvieron ayer tocando en el Estadio Azteca. Y bueno, pues ya hablé un ratito, los voy a dejar con otra cancioncita de este disco de Austin Powers. La canta un grupo que se llama The Mike Flowers Pops. La canción es Call Me Back. Y bueno, en cuanto termine, pues regresamos con otro bloque de noticias. Entonces, bueno, pues regreso. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. If you call, I'll be right with you. I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. Hablábamos un poco de que la gente ya está un poco preparando sus armas para pues el año electoral en el 2012, entonces ya se están alineando los carriles y están haciéndose cosas en ese sentido. Y bueno, esta semana se anunció también, bueno, uno pasó y el otro se anunció. El primero es el anuncio que, bueno, el 27 de noviembre se va a llevar a cabo el famoso enlace matrimonial entre la actriz Angélica Rivera y el gobernador Peña Nieto. Esto es, bueno, pues con visos a que este hombre pues quiere ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Para la presidencia de la República en el 2012, una vez que pues deje su puesto de gobernador del Estado de México. Entonces, pues ya se anunció que el día 27 de noviembre pues es va a ser su enlace matrimonial, ¿no? Entonces, pues ya se están preparando, ¿no? Allá vamos. Híjole. Creo que las opciones no se vislumbran tan obvias y tan claras como uno quisiera, como siempre, ¿no? De hecho, bueno, pues ahorita, como ustedes saben, y si no lo saben, pues bueno, ha estado este día habiendo elecciones en Brasil. Entonces, bueno, parece ser que la candidato de Lula da Silva pues va a ganar, ¿no? Del partido de Lula, que es una mujer, ahorita se me escapó el nombre, pero bueno, parece ser que es la que lleva la delantera en los comicios, ¿no? Como dicen los entendidos. Entonces, bueno, regresando al ámbito nacional, pues que creen que ayer también hubo un enlace. Este enlace fue por el civil y fue realizado por César Nava, que es el presidente del partido Acción Nacional. Ustedes lo recordarán por aquellos sucesos en donde pues de plano lo chamaquearon los del PRD, los del PRI, y y su novia, que es Patricia Sirvent, que esta chava, bueno, pues se dedicaba o se dedica, no sé, todavía a cantar, bueno, eso dice ella y sus familiares, porque bueno, en fin, ha estado en varios grupos y bueno, parece ser que ahorita le andaba haciendo como que la competencia a Tatiana porque le cantaba a los niños, ¿no? Hasta ahí llega mi conocimiento de la pobre chava. Entonces, bueno, pues estos dos personajes, pues parece que el día de ayer se casaron ahí en la Torre Mayor, en un salón ahí que es como un club así de cachetín y puro. Entonces, pues se casaron el día de ayer, y pues mientras todos nos estamos mordiendo las uñas viendo a ver qué es lo que pretende, ¿no? Entonces, será este hombre también uno de los presidenciables por el lado del PAN, who knows. Está agarrando experiencia que le hace falta mucha, que es lo que le ha pasado a la gente precisamente de este partido, que pues a lo mejor sí tienen experiencia en otras cosas, pero en la parte política pues les hace falta mucho, mucho colmillo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya se los llevaron al baile en el sexenio pasado, y pues pues también se lo están llevando un poquillo al baile, ¿no? Y estoy siendo sarcástico en ese sentido, pero bueno, dos bodas para dos probables presidenciables en dos años, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que Dios nos agarre confesados. Y cambiando un poquito de área, déjenme les hablo. ¿Se acuerdan ustedes de una película que se llamaba Titanic? Esa película que duraba como 3000 años y para que al final el pobre DiCaprio se muriera congelado. Híjole, qué horror. Me acuerdo que, me imagino que sí se han de acordar de la fantástica canción que creo que nada más la pusieron en la película y ya no la volvimos a oír más, ¿verdad? Sí, que nunca la han puesto en alguna boda o en algunos 15 años o no lo he repetido. No es muy famosa. La canción está de Celine Dion, cantada por Celine Dion. Nah. Ni se acuerdan de frases como I'm the king of the world o la escena aquella de la mano en la ventana del coche. No, ¿verdad? Bueno, pues resulta que al señor Cameron pues ya le entró el virus este George Lucasensis y pues ya avisó que para el 2012 se va a exhibir en toda su gloria en 3D. Imagínense, Titanic 3D. O sea, viéndome un poco, ¿cómo les podría decir? No sé. Tratando de justificar sería la palabra exacta. entiendo por qué Lucas lo va a hacer, porque digamos que ciertas escenas de algunas de las películas de la saga justifican el que le meta el efecto de 3D. Por ejemplo, así rápido se me cualquiera de las escenas que hay en la película de persecuciones, obviamente se prestan para 3D. Pero Titanic, digo, a menos que vuelen témpanos de hielo por la ahí sobre el señor Cameron. Entonces, bueno, pues ya saben, para el 2012, agarren un banquito para esperar a la super fabulosa película de Titanic, porque se las van a pasar en 3D. En fin, si se fijan, les estoy mezclando notas de política con notas del espectáculo y con notas tecnológicas, para agarrarme los estanteados. Pues ahí viene otra política. No, no es cierto. Pues si ustedes escucharon el radio o leyeron las noticias esta semana también, que termina el día de hoy o que empieza la siguiente semana, como lo quieran ver, hubo un golpe o un intento de golpe de estado en Ecuador. Prácticamente el hecho duró por ahí de 12 horas, más o menos. En donde al presidente Correa, pues lo tuvieron técnicamente secuestrado en la casa de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se pusieron rijosos algunos elementos de, parece ser que del ejército, porque les iban a mover ahí algunas prebendas que tenían. Entonces, ya saben que cuando les empiezan a tocar su dinerito, ya no nos gusta este cuate, entonces vamos a hacerle ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que gente que pues estaba a favor de Correa, pues bueno, se metió en el ejército, pues a tratar de resolver la situación, y bueno, pues al final lo rescataron, ¿no? Y restablecieron pues ahora sí que el gobierno, pues que es el legítimo, ¿no? Entonces, pues ya está otra vez ahí el señor Correa, otra vez siendo presidente de Ecuador, ¿no? Y bueno, pues qué bueno para la gente de Ecuador. Si hay alguien de Ecuador que nos escuche, ya sea en vivo o en el podcast, que yo lo pusiera más por el podcast, pues vaya un saludo y pues un abrazo de parte de la gente de acá, ¿no? Y qué bueno que, bueno, ya se resolvió esta cuestión. Ahora trabajar en los problemas cotidianos, ¿no? Como nosotros también. En fin, bueno. Les digo, les estoy mezclando este día todas las notas ahí para mantenerlos despiertos. Hay una persona que se llama Lidia Romero. Lidia Romero es una persona que se ha dedicado toda su vida a la danza. Ha tenido puestos ahí muy rimbombantes en, pues, diferentes, pues sí, academias y cuestiones involucradas con el baile, ¿no? Pero lo interesante es que, y se los debo, les juro que se los busco bien, porque no encontré digamos, la referencia exacta de dónde se presenta. Va a estrenar una, no es una obra de teatro, que es, más bien son coreografías, pero se llama manga ancha. Y es un juego de palabras porque teóricamente lo que se trata esto es de la relación de cuatro personajes que son villanos de manga, el estilo japonés de dibujo, y bueno, se ven todas las interacciones y las relaciones de poder que tienen estos cuates, ¿no? Estos cuatro villanos. Entonces, bueno, pues por medio del baile, pues bueno, así lo expresan y todo esto. Entonces, pues se estrena esta cuestión que está hecha por Lidia Romero, como les decía. Entonces, pues bueno, se va a estrenar. Les prometo que ya encontré la referencia exacta, la pongo en el listado de las noticias ahí en la entrada en el blog. Y bueno, pues bueno. Con esto concluyo el segundo bloque de noticias. Vamos a regresar con uno tercero, pero antes los voy a dejar con otra rolita. Esta canción está ejecutada por unos cuates que se llaman Space. La canción es Female of the Species y es un Mix Fembot. Si ustedes vieron Austin Powers saben a qué me refiero, o la película de Austin Powers saben a qué me refiero con la Fembot. Entonces bueno, pues los dejo con esta canción y regresamos con el último bloque de noticias. Ahorita nos seguimos escuchando. A thousand thundering thrills await me, facing insurmountable odds. Gratefully, the female of the species is more deadly than the male. Shock, shock, horror, horror, shock, shock, horror. I'll shout myself hoarse for your supernatural force. The female of the species is more deadly than the moon. Ya andamos de regreso, como les decía, este es el último bloque de noticias y estas noticias van un poco más al lado cultural, técnico y tecnológico científico. Qué término tan guajiro, pero bueno, ahí les va. Bueno, de entrada, unos compadres en la Universidad de Cambridge se pusieron a grabar una serie de épicas, poemas y conjuros babilonios, y los han puesto en línea. Me costó muchísimo trabajo encontrar el sitio exacto, también se los voy a deber, pero en cuanto lo encuentre lo pongo allá en el post, pero porque encontré puras referencias a la nota y no necesariamente pues el sitio exacto, ¿no? Entonces pero bueno, lo que dice una de las personas que estuvo involucrada en este proyecto es que el idioma babilonio, pues bueno, suena como una especie de mezcla entre árabe e italiano. Entonces pues será interesantón escuchar estas grabaciones que se hicieron acerca de estos escritos babilonios, ¿no? Que bueno, pues ustedes saben, entonces es una de las culturas que existieron hace pues ya más de 2000 años, ¿no? Entonces, tarea bastante interesante escuchar acerca de esta cultura a través de estos sonidos que fueron grabados y que en teoría están puestos a disposición en línea, ¿no? Entonces habrá que, les digo, voy a buscar un poco más, pero para ponérselos y que tengan chance de escucharlos. Bueno, y siguiendo también con el rollo cultural y el rollo de poner pues ahora sí que expresiones de arte en forma digital, hay una compañía italiana que se llama Alta Definizione, que se pusieron manos a la obra, se arremangaron y se pusieron a digitalizar obras de pues de pintores famosos y las pusieron en línea también. Lo interesante de esta digitalización es que, bueno, uno puede ver una pintura pues que uno ha visto, pues no digamos un centenar de veces, pero bueno, varias veces en libros o en alguna exposición en vivo, y pero en esta ocasión, bueno, una de las ventajas es que habiendo sido digitalizadas, pues se pueden hacer acercamientos, ver detalles que a lo mejor pues teniéndola en vivo o que se pierden un poco en una impresión de un libro, pues saltan a la vista, ¿no? Pudiendo hacer acercamientos y alejamientos. Este sitio sí lo encontré, entonces bueno, se los pongo ahí en la entrada del blog. Pero prácticamente es el nombre de la compañía. Esta es Alta Definizione, definizione.com, ¿no? Es el sitio donde se encuentran estos escaneos. Y bueno, pasando un poco al rollo tecnológico, pero más bien es una cuestión administrativa, resulta ser que ahora salió otra vez Rodolfo Neri Vela, que es pues es un investigador aquí en México, y bueno, pues su fama más bien es relativa a los viajes en transbordador espacial, porque bueno, pues él ha sido el único mexicano que ha ido, porque bueno, el otro, el Astro José famoso, también es mexicano, pero bueno, ya es más americano que mexicano. Pero bueno, Neri Vela pues dice que necesita México tener en su famosa agencia espacial, la famosa AEM, pues que necesita mínimo un presupuesto de 50 millones anuales para funcionar de acuerdo a las expectativas que se requieren o que están planeadas para esta agencia espacial mexicana. Entonces, que dice que aún así con este presupuesto de 50 millones de dólares, pues va a ser un presupuesto de una agencia chiquititita, ¿no? Porque dice que agencias como la agencia, me parece que la argentina, la brasileña, y por ahí había otra en Europa, ahorita no me acuerdo cuál, pues tienen un presupuesto de 150 millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, bueno, la de la mexicana sería un tercio. Pero luego me encontré con otra nota que viene amarrado a esta, en donde el Congreso de los Estados Unidos le está autorizando a la NASA un presupuesto de 60 mil millones de dólares para los próximos 3 años. Entonces, pues nada más es la friolera de 20 mil millones de dólares anuales. Comparados con los 50 millones, pues estamos jugando a las canicas, señores. Entonces yo creo que esos 50 millones de dólares los deberían de utilizar para algún otro proyecto. Yo creo que es un proyecto pequeño, no necesariamente un proyecto mediano o grande, sino un proyecto pequeño, en vez de estarlo desperdiciando en esto, ¿no? A lo mejor si hay astrónomos o astrofísicos escuchando este programa, ahorita ya me gané su odio infinito, pero bueno, pues es que realmente creo que hay otras prioridades en este país, pero pues bueno, sigan desperdiciando el dinero. Y pasando a cuestiones ya más tecnológicas, no necesariamente administrativas, pues resulta ser que los señores que desarrollan Symbian pues están tristes porque ya tanto Sony como Samsung dicen que abandonan este sistema operativo de teléfonos, llamémosle inteligentes, no me gusta el término, pero bueno, teléfonos inteligentes, y que bueno, pues que ya van a utilizar otro sistema operativo como su como su base, ¿no? Que en este caso, bueno, puede ser el famoso, se me fue ahorita la onda, bueno, el que tiene Google, el Android, perdón, sí, el Android, desarrollar sus propios sistemas, ¿no? Que, bueno, Sony generalmente hace lo que se le pega la gana y, bueno, desarrolla sus propios estándares, entonces no me asombraría que diseñara un sistema operativo para sus teléfonos, pero bueno, ellos ya trabajan algunos de sus teléfonos con el Android, como pues es los nuevos teléfonos aquí andan anunciando, el Xperia, por ejemplo, es uno de ellos, en sus dos versiones, la chiquita y la grande, tienen ambos este sistema operativo, ¿no? Y pues Samsung también ha hecho pues algunos teléfonos con este sistema operativo, entonces bueno, pero lo triste es que bueno, el Symbian, que generalmente Nokia es uno de los principales productores de teléfonos, lo ha utilizado desde, pues prácticamente desde siempre, entonces pues es ahora sí que ya prácticamente el último grande que está quedándose con ese sistema operativo, ¿no? Entonces, pues, a ver, veremos hacia dónde se mueve todo este rollo. Y, por último, la última nota que les tengo es una nota un poco interesante. Y, bueno, se me hizo complicadísimo buscarlo. Hoy sí no estuvo, y en esta semana no estuvo el internet conmigo, porque hay un proyecto en donde se dedicaron a partir el Quijote de la Mancha en pedazos, exactamente 2149 pedazos, y entonces uno se mete a un canal de YouTube que no lo pude encontrar, y dice, yo quiero participar en el proyecto, entonces a uno le mandan su trocito del Quijote, uno graba su video leyendo ese pedazo, y entonces van a hacer todo el Quijote, principio a fin, leído por personas, ¿no? Posteando estos videos en YouTube, entonces va a ser un Quijote ahora sí que pues mediático, ¿no? Porque va a estar grabado en video, ¿no? Entonces está chistoso el proyecto, en teoría es un canal de YouTube, no lo pude encontrar, hay hasta grupos que se llaman Don Quijote, pero o representaciones de escuelas del Quijote, ya saben, de clásico de el sobrino que hace el Quijote o el Sancho y ahí lo graban, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ¿no? Pero no me encontré específicamente este proyecto, ¿no? Pero bueno, suena muy interesante, entonces pues ahí está para aquellos que se quieran anotar, están abiertas las inscripciones a este proyecto desde el 27, me parece, 28 de septiembre, entonces bueno, no lleva tanto tiempo, a ver si todavía alcanzan un pedacito, les digo, eran 2149 trozos del Quijote, por decirlo de alguna manera, entonces que pueden ser grabados para la posteridad en YouTube. Bueno, pues con esto acabamos las noticias de esta emisión. Vamos a regresar, como ya saben, con la sección de eventos, pero no sin antes mandarlos con otra rola, que es una rola del grupo Diviners, que se llama I Touch Myself, o como dirán las abuelitas, déjese ahí. Entonces, bueno, pues ahorita regresamos con la sección de eventos. Bueno, pues ya regresamos con la sección de eventos. Esta ocasión vamos a empezar con un evento que es una obra de teatro. Generalmente no platicamos de teatro. Esta obra de teatro, que se va a estrenar el 15 de octubre, es una obra que se llama La Declaración. Es una obra en donde participa el actor Alejandro Camacho. Seguramente lo conocen porque, bueno, pues ha salido en una friolera de novelas, ¿no? Entonces es un actor ahí conocido. Pero lo curioso es que esta obra de teatro que se llama La Declaración está basada en un escrito de H.P. Lovecraft que se llama La Declaración de Randolph Carter. Entonces, pues bueno, pues si tienen chance, se va a estrenar, como les decía, el 15 de octubre aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Santa Fe, que está en un centro de espectáculos que se llama Céntrica, o es un centro comercial, no sé, no lo conozco, no tengo el placer, pero bueno, está en el área de Santa Fe, ¿no? Entonces, pues ahí va a estar a partir del 15 de octubre, y lo curioso es que la única función es a las 12 de la noche. Entonces, bueno, pues tiene que ver un poco con ese, me gustaría llamarlo ambiente que nos provee el señor Lovecraft con todos sus escritos. Y este, pues bueno, pues se presta para empezar esta obra a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, si tienen chance, no se la pierdan. Este, no me pagaron ellos nada por anunciárselas, pero bueno, yo sé que hay fans de el señor Lovecraft en audiencia, entonces bueno, pues ahí si tienen chance, dense una vuelta allá a Santa Fe a ver esta obra, ¿no? Bueno, siguiendo con los estrenos de esta semana, pues ahora sí vámonos con el cine. Y uno de los estrenos que está ahorita en el cine es una película que se llama La Vida Loca, que prácticamente cuenta la historia de o cuál es el detrás de los maras en una ciudad como Los Ángeles, ¿no? Entonces, bueno, no es una película del todo comercial, sin embargo, bueno, pues está en algunas salas exhibiéndose, ¿no? No es de las clásicas películas así de exhibición comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues está esta película que se llama La Vida Loca. Luego, el siguiente estreno que les tenemos es una película española que se llama Los Girasoles Ciegos. Ahí actúa esta actriz que se llama Maribel Verdún, que si ustedes se recuerdan, bueno, salió en El Laberinto del Fauno y también salió en Y Tu Mamá También. Aseguro ya la ubicaron. Entonces, bueno, pues esta señora pues tiene una vida un poco curiosa y bueno, pues luego se enreda con un sacerdote ahí que anda, pues es medio locuaz el cuate. Es una película de suspenso por lo que se puede ver en el avance. Entonces, bueno, pues ahí está como estreno esta semana. Luego tenemos una que es como la segunda parte de una película de animación que pues pasó hace, pues que serán unos 2 años más o menos, que se llama Arthur y el regreso de los Minimoys, que bueno, es una producción francesa, porque bueno, pues ahí anda metiendo la manota el buen Luc Besson. Entonces, bueno, pues es el regreso a este mundo fantástico, ¿no? De los Minimoys y el niño Arthur, ¿no? Que se convierte también en un Minimoy, y bueno, pues ahí tienen nuevas aventuras, ¿no? Entonces, pues la primera estuvo bonita, divertida a secas, pero bueno, pues está siendo enfocada para niños, pues bueno, ahí habrá que llevar a los niños a ver algo diferente a lo que nos ofrece los estudios pues comunes, ¿no? En este rollo de la animación por computadora. Entonces, pues ahí está el Arthur y el regreso de los Minimoys. Y luego tenemos una película que, bueno, yo no menos por qué hacen estas películas, pero bueno. La película en cuestión se llama Piraña, pues ahí se las ya se imaginarán, ¿no? Casi es el reboot de esta película que se hizo por ahí de los 70s, 80s, más o menos, en donde, pues bueno, estos lindos pescaditos se comían a la gente, ¿no? Al más mínimo resquemor, ¿no? Y sin pudor alguno, ¿no? Entonces, pues ahí se andaban cenando todo lo que se les pusiera enfrente, ¿no? Entonces, pues esta piraña, ya, no vale más gastar en saliva. Bueno, la que sigue es una película que se llama Más allá del cielo. Esta película es una, bueno, no me gustaría llamarla la clásica película, pero es una película que es conlleva un rollo ahí extraño, ¿no? Porque bueno, es la historia de dos hermanos, que un hermano le gusta así como pelear y la onda de los yates y todo esto, y tiene un hermano más chico que pues con él se pone a jugar béisbol y etcétera, ¿no? Y pues resulta que el hermano más chico fallece en un accidente que tienen ellos en coche, y obviamente, bueno, el hermano mayor se siente culpable y bla bla bla, ¿no? Entonces, lo último que le prometió el hermano era que iban a ir a jugar, a cachar la bola o a practicar el béisbol en un paraje en el bosque ahí cerca de su casa, y entonces se quedó como promesa, ¿no? Y entonces resulta que pues el hermano va ahí a llorar al hermano fallecido, y resulta que llega el hermano, ¿no? Así se le aparece así como de no andaba muerto, andaba de parranda. Y bueno, pues ya establecen esa fantasmagórica relación los hermanos nuevamente, ¿no? Y entonces pues el hermano mayor conoce una chava y resulta que no quiere aventurarse tanto con la chava porque tiene la promesa de practicar con el hermano todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabrán y ya se imaginarán en qué acaba todo este rollo. No lo he visto, pero bueno, ahí se las paso al costo para que si quieren verla, pues véanla, y si no, pues yo estará disponible en diferentes métodos para ser vista en el futuro cercano. Y por último, una película que seguramente ahí les tendré una reseña, porque esta sí tuve bien verla, es Wall Street, la segunda parte, que es le pusieron ahora El dinero nunca muere. Y bueno, pues resulta que esta es la continuación de aquella película de los 80s en donde al buen señor Gecko lo meten al tambo por andar haciendo tranzas en la bolsa de valores. Ahí el que lo pues el ocho al plato es el famosísimo Charlie Sheen. Y en esta continuación pues resulta que nos narra la pues ahora sí que la vida de un nuevo pues jovenazo que se dedica a esto de la especulación en la bolsa, y que está encarnado por el buen Shia LaBeouf. Entonces, bueno, no esperen una actuación así del Oscar, pero bueno, creo que está mejor que en otras actuaciones que le he visto a este hombre. También actúa a esta niña que salió en la película de se llamaba Lecciones de Vida. No me acuerdo ahorita bien, pero bueno, es una chava que ha salido en películas recientemente. Actuó muy bien la chava. Y pues obviamente Michael Douglas, ¿no? Que sale como el Ben Gecko, Gordon Gecko, que sale de la no estoy seguro que se llame Gordon, pero que se pide a Gecko, es seguro. Y bueno, pues sale de la cárcel, y bueno, ahí les empieza un poco la vida de cuadritos a estos señores. No les cuento la trama completa por si la quieren ya ver. Está relativamente entretenida, no es, vamos, no es de los mejores trabajos del señor Stone, porque bueno, está dirigida por Oliver Stone, que dirigió también la primer versión de esta película, pero bueno, pues está pasable, ¿no? Entonces pues sí se los recomiendo para un dominguito así en la noche, ya para antes del espejo, obviamente.

Y la pregunta viene porque ustedes, como sabrán, el rollo del 2 de octubre es: el 2 de octubre no se olvida. Ya lo había yo tocado, si no mal me acuerdo, en alguna emisión del Espejo de Momo, este minicast que teníamos los viernes dentro de el Radio Redux. Pero viene a propósito porque, bueno, como les decía, el 42 aniversario de este trágico suceso en la historia de México, ¿no? Que de alguna manera pues levantó conciencia y trató de decir no más a la represión que existía en ese momento, ¿no? En diferentes áreas, en diferentes gremios, por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, todo esto detonó en la Plaza de Tlatelolco, ¿no? Con el movimiento estudiantil y, bueno, pues la represión que hubo en ese entonces, ¿no? En teoría hubo cierta liberación después de este hecho y vamos, me paro porque, pues bueno, la liberación pues entre comillas, porque yo pienso que la liberación se la da a cada uno de nosotros dentro de su cabeza, ¿no? El crear ideas y ponerlas en práctica es lo que pues realmente nos hace libres como personas, ¿no? Porque tienen, por ejemplo, un caso de como el de Mandela, por decir, o alguien, ¿no? Que estuvo preso pues prácticamente pues no necesariamente en una cárcel, pero luego después en una cárcel, pues ha estado prácticamente preso la mayoría de su existencia, ¿no? Ya sea dentro de su país, en un país como Sudáfrica, en donde sufrieron por muchísimo tiempo el apartheid, y luego van a la cárcel como militante del Congreso Nacional Africano, que bueno, luego se convirtió en un partido político y ahorita gobierna curiosamente Sudáfrica. Pero bueno, él, una de sus tesis pues es que podían hacer su cuerpo prisionero, pero su mente era libre, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido pues se dio una liberación en México, entre comillas, tanto de mente como de cuerpo, y en donde, bueno, ya la gente podía hacer, digamos, lo que en otros países, ¿no? Aunque, bueno, muchas cosas, por nimias y por tontas que parezcan, pues no se dieron hasta después de, pues, más o menos 20 años o un poco más, ¿no? Entonces, no hemos sido del todo libres, y aparte, yo pienso que seguimos siendo todavía esclavos de nuestra propia cultura y de nuestro propio pasado, y seguimos en lo mismo, ¿no? Que no nos gusta ver el éxito en los demás y por lo tanto nos frenamos. Entonces, recordemos realmente lo que pasó en esa fecha, por qué se dio. Y no nada más porque eso se da mucho en los jóvenes ahorita que están en la... Bueno, uno también es joven, ¿verdad? Porque si uno se hace viejo. Pero bueno, los jóvenes que ahorita están en las universidades, que es donde se da el hervidero ahorita de ideas y de todo este rollo, que realmente investiguen bien el por qué se dieron esos hechos, cuáles eran los objetivos y cuáles eran las propuestas, ¿no? Que se estaban dando en ese momento y por qué se manifestaron de esa manera. Porque pues andan pregonando el 2 de octubre no se olvida, pero pues no se acuerdan y por qué no se debe de olvidar, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene, no? Nada más son palabras huecas que se las lleva el viento y que pues los hace verse como asnos, ¿no? De nada más como perico meroliquero, ¿no? Repitiendo palabras a lo tonto. Entonces, bueno, pues, señores, hay que ver cuál es el trasfondo de nuestras palabras y pues respaldarlas con hechos, ¿no? Y con datos fuertes y duros, ¿no? Para no caer en esa vacuez de las palabras. Entonces, sí, de este lado, el 2 de octubre no se olvida, prácticamente fue un año antes de que un servidor naciera, entonces pues ya se imaginarán la friolera de años que tiene su servidor, uno menos que el aniversario de este hecho, pero bueno, pues así es y así será, y pues no se olvidará, queda marcado porque el 68 como año, 1968, no nada más fue en México un año importante, sino alrededor del mundo, ¿no? Fue donde se dio, pues como una especie de renacimiento, ¿no? Después del aletargamiento que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, a investigar y a leer, señores, porque no se olvida. Bueno, pues los voy a dejar con una canción de este disco que les platicaba de la del soundtrack de la película de Austin Powers, de la primera, que es, así se llama, Austin Powers. Esta la canta Susanna Hoffs. Si se acuerdan, esta niña cantaba o era la vocalista del grupo de The Bangles, y bueno, pues luego se dedicó a una carrera solista medianamente exitosa, y esta canción se llama The Look of Love, que bueno, pues si no mal me acuerdo, por ahí salió en alguna película de James Bond, porque bueno, pues obviamente Austin Powers es una sátira de lo que es James Bond. Entonces bueno, pues los voy a dejar con Susanna Hoffs, que bueno, en su momento por ahí fue el amor platónico de varios de ustedes, si los estoy viendo, no se hagan patos, y pues los dejo con ella, y regresamos prácticamente con la parte de los generales, y pues ya a despedir el programa. Entonces pues los dejo con la señorita Susanna Hoffs. Your smile can't disguise the look of love. It's so much more than just words could. enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Redux Net, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El espejo de Momo, antihora nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Como lo pudieron haber escuchado en el promo anterior, pues tenemos una oferta importante de programas a lo largo de la semana para que ustedes se entretengan escuchándonos a través de esta frecuencia de Redux Radio toda la semana prácticamente. Y como se comentaban en programas anteriores, pues bueno, estamos trabajando en nuevas proyectos y pues haciendo cosas para mantenerlos ustedes entretenidos y que nos estén visitando ahí en las diversas opciones. Ya les comentaba, pues Redux Radio también pertenece a lo que es la RedUxNet, que bueno, es una de las partes, y también tenemos una serie de blogs interesantes ahí en la RedUxNet. Entonces los invitamos a visitar la página oficial de la RedUxNet, que es reduxnet.info. Ahí encontrarán pues toda la oferta que tenemos, tanto la programación del radio como los blogs y pues los foros y todo esto, ¿no? Entonces pues les agradecemos mucho el que hayan estado acompañándonos en esta ocasión en el espejo de Momentiora Nacional. Y bueno, pues ahora sí que nuevamente disculpándonos por la ausencia que tuvimos por las fallas técnicas con nuestro proveedor de radio, pero pues bueno, así es esto de las transmisiones, ¿no? Entonces, pues les agradezco que hayan estado aquí, esperamos sus comentarios, su retroalimentación. Y como les decía al principio, ¿por qué no? Pues alguna participación que quieran tener en el programa o en el blog, pues bueno, sea bienvenida. Nada más contáctenme ahí en los puntos usuales de contacto y con mucho gusto lo platicamos, ¿no? Y vemos qué hacemos. Entonces, bueno, pues no me resta más que despedirme. Lo voy a dejar con una última canción de un grupo que se llama The Lighting Seeds. La canción se llama You Show Me, y bueno, esta va con dedicación especial para mi señora esposa, que cumplió años el viernes. Entonces bueno, ya la felicitaron por ahí en Radio Redux el viernes, pero bueno, no quería yo dejar pasar esta oportunidad para darle otra felicitación. Y bueno, a todos ustedes, pues que tengan un buen inicio de semana mañana, y pues manden a la goma lo que resta de la hora nacional, y pues mejor léanse un librito, ¿sale? Probablemente ya para en un rato estará esto subido al servidor para que bueno, lo tengan ahí, lo puedan bajar y escucharme de nuevo diciendo mis locuras. Entonces bueno, pues nos estaremos oyendo la próxima semana a la misma hora, a las 9 de la noche, como todos los domingos, en el espejo de Momo Antihora Nacional. No me resta más que decirles y recordarles, como decía el promo, que el día de mañana escuchen al buen Morex con el diario de un huevonauta. Ahí nos tiene reservada una sorpresilla, por lo que pude ver en algunos medios. Y pues al buen Freddy, ¿no? Poco después de que acabe el diario de un huevonauta con sus archivos sónicos. Entonces, bueno, pues que tengan un, pues ya prácticamente un buen lunes. Y pues nos vemos la próxima semana. Nos oímos más bien. Gracias y hasta luego.